o sea, más no poder. Como esas hormigas tontas. Vamos, hay que divertirse y cantar y bailar. Thank you. señora reina, la más sabia de las hormigas. Deme una oportunidad. No me eche, por favor. Está bien, pero solo los que trabajan pueden convivir con las hormigas. Así es que toma tu violín. Y toca. Al mundo me voy la vida. Tonto, tonto siempre he sido. Y ahora cambio mi canción. Tenía razón y nunca yo. Moraleja, en días de abundancia hay que guardar para tiempos de escasez.